La práctica de actividad física favorece la calidad de vida del pueblo. La experiencia que se incrementa desde la comunidad cuenta con el respaldo de Nereisi Sintra García, licenciada en Cultura Física. Las personas están participando y al contrario, se suman cada día más personas, incluso ya se están sumando hombres, también participan niños. El trabajo está saliendo y se está viendo la mejoría en el resultado de las personas. Profe, sería importante saber la intención, fundamentalmente lo que usted está trabajando, porque aquí hay personas de todas las edades. Bueno, principalmente es poner en práctica, cumplir con el objetivo que tiene el programa aquí en la comunidad. El objetivo fundamental que tiene es mejorar la calidad de vida de los practicantes. Los practicantes vienen con disímiles objetivos. Quieren bajar de peso, otros quieren mantenerse en forma, otros quieren sentir una mejoría, digamos, de funcional en el organismo. Y el trabajo de nosotros es un trabajo bastante serio, bastante amplio, porque tiene que abarcar según el gusto y según la preferencia de todos los que entran al grupo. El criterio de la población que se inserta a la recreación sana en la comunidad Cubitas corrobora el impacto de la actividad. Me llamo Susan Gelis, participante activa de este tiempo especial que se está dando todas las tardes, de 6 a 7 de la tarde, acá en el combinado deportivo. Todo lo que hacemos es fortificante a nuestro cuerpo, es muy saludable, nos enriquece, nos da más ánimo, más aliento. Mi nombre es Nelcy Medina, hace alrededor de 4 semanas que estoy haciendo estos ejercicios. Digo que me siento muy bien, ya que me incorporé precisamente porque estoy bien pasada de peso y también eso ayuda a la salud. Empezamos pocas y ya se ha incrementado tanto que casi no cabemos en el gimnasio. Mi nombre es Kirenia. Esto me ha ayudado muchísimo para mi trabajo, porque así de esta manera he logrado rebajar un poquitico más de peso y estabilizarme en el peso que debo tener para ejercer mi trabajo con buena calidad. Mejorar la calidad de vida a partir de la práctica de ejercicios contribuye a la recreación sana, una experiencia que se consolida desde la comunidad Cubitas con la integración popular. Con un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.